Juan Carlos Junio, entre otras cosas, nuestros columnistas de economía, de política, de historia, va a tratar este tema, situaciones críticas que desnuda la pandemia. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Por un lado, quería recuperar una idea que ya planteé el martes pasado, de la que estoy convencido, y más van pasando los días y los acontecimientos, de que esta plaga está transformándose en un catalizador, va corriendo el velo de una crisis profunda, soterrada, de carácter económico, en fin, en prácticamente todo el universo, muy particularmente en los grandes centros capitalistas, ¿no? Había algo que ahora explotan las bolsas en este mundo, yo diría, dominado por esto que se da en llamar la financiarización, o sea, que hay una economía de la especulación financiera que domina por encima de la producción y el trabajo, que succiona riqueza de la producción y el trabajo, que succiona riqueza a los estados nacionales, y que en un punto genera una burbuja ficticia. Y bueno, todo indica, por el comportamiento de las bolsas y por, yo diría, el virtual parate del comercio internacional, de las transacciones, que expresa, en fin, un tamaño profundo de una crisis del sistema capitalista, ¿no? Hay un verdadero derrumbe de este mundo de las finanzas. Y yo creo que, en todo caso, un costado interesante, más allá de la tragedia que implica, la tragedia humana que implica una plaga de este tipo en materia de vidas y de la salud, es que quizás se transforme en una oportunidad para reparar en la conciencia de la sociedad, en nuestro país y yo diría en el mundo entero, hacia algo que vos recién planteabas, ¿no? Esta idea de la solidaridad y la idea de que no hay salida para la humanidad, no hay salida en nuestro país, sino es recuperando el valor de lo colectivo, el valor de lo social, en fin, el valor del sentido de que somos una nación, un pueblo, una cultura, y que tenemos que solidariamente salir y enfrentar esta situación. No podemos dejar de reconocer que durante los últimos 30, 40 años estos conceptos fueron dañados, estos conceptos retrocedieron, y que creció el opuesto, ¿no?, que es la salida individual, incluso la ridiculización de lo colectivo. Nosotros en el Centro Cultural nuestro tenemos una sala que se llama Solidaridad, pero a veces confieso que defendimos siempre esa idea un poco en soledad. Por eso creo que ahora hay una gran posibilidad de reparar, ya que la otra idea es un enorme fracaso. Da impresión ver a la directora general del Fondo Monetario Internacional, Carlos, a la Cristalina, planteando que hay que establecer políticas, textual, ¿no?, para priorizar el gasto en salud y educación, porque estas son áreas críticas y hay que recuperar la función del Estado y regular. Pareciera que están tirando, por lo menos por ahora, al tacho todos los conceptos de ajuste, en fin, de todas estas políticas que liquidaron los sistemas sanitarios en el mundo entero, incluyendo los de los países centrales y los del propio Estados Unidos. Así que, en fin, volviendo al inicio, creo que se desnuda esta crisis, entran en una situación crítica estos conceptos, y bueno, se puede abrir paso nuevos paradigmas culturales e ideológicos, ¿no? Uno de los aspectos que estás mencionando tiene que ver también con ese egoísmo, que significa pensar que lo que yo digo es la única verdad del mundo. Y por ejemplo, la gente que dice, acá no pasa nada, tenemos no sé, 64 casos, no es nada comparando con el mundo. Respecto a eso, en Italia el 21 de febrero había 28 casos. El 29 de febrero, o sea, 8 días después, 1.128. El 8 de marzo, 7.375. El 15 de marzo, 21.157. Hay 1.441 italianos fallecidos. Y qué barbaridad. Y entonces lo lógico es, bueno, aislate, quédate en tu casa. Todos los que puedan colaboren para que esto no ocurra acá. Y digo esto porque, lamentablemente, en este aspecto nos parecemos muchísimo en el temperamento los argentinos a cierta italianidad al palo de esta, va fangulo, no pasa nada. Se fueron de vacaciones, de hecho, muchos italianos cuando empezó, como acá, acaba de empezar esta especie de cuarentena de 15 días preventiva, ¿no? Sí, acá la verdad que yo siempre digo que somos españoles, yugoslavos, judíos, árabes, pero somos todos italianos, así que coincido con eso. En todo caso, hay una ventaja circunstancial que nosotros tenemos, que, bueno, estamos viendo el espejo de Italia, de España, que hicieron las cosas tarde y mal, y que ahora hay un drama. Y por el otro lado, tengo que decirte con toda franqueza, Carlos, que veo al presidente de la Nación, al equipo de gobierno, a los infectólogos, en fin, a los especialistas, como un equipo coherente, coordinado, con mucha determinación, y que dice la verdad, que ese es otro problema, la recuperación de la verdad como idea de los líderes ante la sociedad. Vos ves a Trump, que es un vulgar mentiroso, y eso genera zozobra en la sociedad. Creo que acá, en este momento, en ese sentido, estamos muy bien parados. Es verdad, más allá de detalles, eso da la impresión, ¿no? Un presidente y un equipo de trabajo bien parados y dispuestos a comunicar enfáticamente lo que ocurre sin negar nada, pero al mismo tiempo ejerciendo la autoridad necesaria. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta el martes. Juan Carlos Junio, una voz que nos permite pensar un poco lo que está pasando.